¡Ay, ay, ay! Sigue el Cuarteto de Oro para todo el país. A mí me gusta la farra, también me gusta bailar. La vida es corta, muchachos, salgamos a disfrutar. Con un Dalida, muchacha, mis penas quiero olvidar. Allí el Cuarteto de Oro, vamos a merecumbear. Allí el Cuarteto de Oro, vamos a merecumbear. Merecumbe, cumbe, cumbe, merecumbe pa' gozar. Merecumbe, cumbe, cumbe, la negra quiere bailar. Merecumbe, cumbe, cumbe, merecumbe pa' gozar. Merecumbe, cumbe, cumbe, la negra quiere bailar. Bailar y quiere gozar. A ver esos violines, ¿eh? ¡Suena ese acordeón, Juancito! ¡Opa! A disfrutar con un Dalida, muchacha, ni peras quiero olvidar. Allí el Cuarteto de Oro, vamos a merecumbiar. Allí el Cuarteto de Oro, vamos a merecumbiar. Merecumbe, cumbe, cumbe, merecumbe pa' gozar. Merecumbe, cumbe, cumbe, la negra quiere bailar. Merecumbe, cumbe, cumbe, merecumbe pa' gozar. Merecumbe, cumbe, cumbe, la negra quiere bailar. Quiere bailar, quiere ganar, quiere ganar, quiere ganar. Quiere bailar, quiere bailar, quiere gozar, quiere gozar, quiere bailar. Al chivo del Cuarteto de Oro, corazón. Ahí lo va.